Es curioso que la justicia en el mundo entero y concretamente en España esté ciertamente inclinada hacia la derecha. Si lo analizamos bien, debería quizás ser al contrario. El propio concepto de justicia debería ser integrador y acaparar lo máximo posible, ensancharse, rescatar sobre todo a quienes permanecen en los márgenes. Sin embargo, es elitista, restrictivo, aporofóbico y machista. Échate a temblar si eres una persona pobre y te juzgan en España, máxime si también eres migrante o mujer. Los pasillos de los juzgados y los tribunales están ocupados por gente conservadora y de derechas, gente que la mayoría pertenecen a las mismas familias, cuando no son directamente de extrema derecha. Por no hablar de los cuerpos de seguridad, eso casi que mejor ni nombrarlo. En España no hay Matt Murdocks que valgan. La criba es de clase. Las clases populares no pueden permitirse estudiar 7 u 8 años la carrera de juez, de fiscal o de abogado. El coste que ello conlleva y el desgaste familiar. El resultado es el que es. Y es que casi todos los países. La justicia va muy por detrás del progreso social. Es la última en enterarse de todo. Algunos jueces, casi todos, ¿para qué engañarnos? Sencillamente pretenden conservar el status quo predominante y juzgan a sabiendas, sin ecuanimidad, con la mochila de los prejuicios a cuestas y un marcado acento retrógrado. Algunos prevarican con una naturalidad espeluznante. Se saben intocables, justicieros que hacen política de derechas con la toga puesta y que nos anclan a un mundo en blanco y negro, un mundo trasnochado, patriarcal y clasista. Y así nos va. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al programa de Qué grande es el cómic. Este es nuestro programa número 16. Hemos vuelto después de un mini parón vacacional que nos ha servido, entre otras cosas, para coger fuerzas, para echar un poco de menos ese placer de debatir sobre cómics que nos interesan con gente maja e intelectualmente inquieta. Hoy nos atrevemos con un cómic clásico de superhéroes, aunque nuestro protagonista no sea arquetípico precisamente. Hoy vamos a revisar una obra importante pero relegada a un segundo plano en aquella época, de DC Comics. Vamos a sumergirnos en una historia corta de la serie Vigilante, esa serie que protagoniza el justiciero creado por Matt Wolfman y George Pérez. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en una historia guionizada por uno de los mejores autores de tebeos de todos los tiempos, Alan Moore, y dibujada por un artesano del oficio, el prolífico dibujante escocés Jim Baekje, cuya alianza con Moore venía de lejos y se prolongaría en el tiempo. Se trata de la historia El Día del Padre, que ocupa los números 17 y 18, si no estoy diciéndolo mal, de la serie original americana. Es una historia publicada en el año 1986, se dice pronto, hace 38 años. Con esta historia, además, vamos a indagar en una temática espeluznante que siempre están presentes, las violencias machistas, los asesinatos machistas. Recordemos que en España, en solo este año, se han contabilizado 71 mujeres asesinadas por violencias machistas. El machismo siempre está ahí agazapado, esperando salir cuando tiene la oportunidad. Moore lo ha retratado en este cómic sin reparos, en un doble número violento y escalofriante a modo de thriller. En este programa trataremos abiertamente la figura del vigilante y las violencias machistas, entre otros muchos temas. Para ello, me acompañan tres tertulianos habituales. En primer lugar, vuelve a acompañarnos mi viejo colega Alfonso Grueso, que por cierto ha sido quien nos propuso el cómic, quien lo puso encima de la mesa. Hola Alfonso, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de volver aquí. ¿Qué te ha parecido meterte en pleno 2024 en las páginas del Vigilante de Alan Moore? Bueno, en principio todo creo que surge de una conversación en la que hablábamos que no habíamos tratado, creo, todavía ningún cómic cercano, o sea, dentro del género de superhéroes. Y claro, buscando una idea que más o menos tuviera recorrido y que diera para una tertulia decente, me vino a la cabeza este cómic del Día del Padre porque me dejó mucho pozo en cuando lo leí por primera vez, que lo leí siendo adolescente, bueno, yo creo que era preadolescente, y mi salto fue del Spider-Man de John Romita a esto, ¿vale? Recuerdo cuando lo leí por primera vez, era un retapado de Vigilante que denotaba las malas ventas de la serie, que nunca llegó a funcionar bien. Y además, de hecho, es curioso, porque ese mismo retapado, preguntando en mi entorno, había bastante gente que lo tenía. Yo lo pillé en una feria de estas veraniegas del libro que había en Sanlúcar de Barrameda, que es el lugar donde he nacido y donde veraneaba. Y dentro de que el contexto, yo veía los cómics de Vigilante y bueno, me gustaban esa simplicidad también, vista desde la óptica de un chaval que está empezando o que no lleva demasiado recorrido leyendo cómics de superhéroes. Lo que sí recuerdo es que cuando abordé los dos números del Día del Padre, que en 5 fueron el 13 y el 14, si bien no recuerdo, me dejaron bastante pozo porque había como ese tono de gravedad y ese tono terrorífico también, y la sensación de que había claves que se me escapaban. Era como la misma sensación que tuve quizá cuando tuve los primeros Daredevil de Frank Miller, gracias a un amigo de mi hermano. No sé, también lo hago paralelismos. La primera vez que vi Excalibur de John Boorman, que todo lo veo en una etapa preadolescente, y la sensación de que había cosas que no entendían, pero que también me atrapaban. Y lo cierto es que en este caso, este cómic de Alan Moore y Jim Baker, sí ha pasado, creo que el tiempo no lo ha tratado mal, y luego pone en relieve, digamos, temas bastante bastante espinosos y poco transitados en la época en la que se hizo dicho cómic. O sea, el tema de la violencia de género y el abuso infantil, nada menos. O sea, que realmente es muy pertinente porque digamos que se abren muchos temas de conversación con este TV. Pues muchas gracias por esta introducción también un poco nostálgica. Tenemos por aquí también al bueno de PV, a Pablo Vicente, que por cierto viene con el proyecto de los monigotes bajo el brazo y lo quería comentar porque siempre que estamos involucrados en algún proyecto merece una mención en el programa. Pablo, ¿qué tal está? Muchas gracias, buenas. Pues bien, efectivamente, estoy moviendo, empezando a mover los monigotes, a ver si a una especie de revista de fanzine digital, intentando hacer cómics que jueguen con recursos digitales. Iré moviendo. De momento, lo que se haya visto pues, ahora mismo en internet va a parecer poco, pero bueno, yo ya prometo que cuando llegue el 5 de octubre ya se verá todo lo que yo aspiro a conseguir. Pero voy a hablar del Sí, porque cómic. aquí hemos venido a hablar de Vigilante y del Día del Padre. He venido a hablar aquí del libro de Alan Moore. Pues mira, fíjate, yo este cómic, al contrario, yo lo leí en una edición del tomo este que recopilan todas las historias de Alan Moore en DC, que no son La Cosa del Pantano, que no es Watchmen. Es una antología de historias cortas, pues, de Superman, de Batman. Y a mí el efecto me produjo al contrario, fue de una historia más. De bueno, pues una historia más, bien hecha, bien resuelta, muy bien Alan Moore, felicidades. Y aquí sí que agradezco el que me hayáis dicho, oye, revísatelo. Y efectivamente, cuando se lee con más cariño algo, te das cuenta de que no es un trabajo competente, sino que es algo excepcional y está por encima de la media. Creo además que en el caso del Vigilante es un personaje que está mal planteado desde el principio. Mark Wolfman tiene una idea, pero no la llega a entender él mismo, no llega a estar a la altura del personaje que ha pensado. Y Alan Moore, estando en las antípodas ideológicas del personaje, consigue hacer una historia en dos partes, que la gracia está en la segunda parte, que justifica, voy a decir esa burrada, sí, que justifica la creación del personaje. Ajá, muy bien. Después vamos a debatir, porque ya ha soltado varias píldoras que me gustaría rebatir. Muchas gracias, Pablo. También está por aquí mi Doppelhanger particular, Javier López Menacho, que viene recién llegado de un entuerto literario, pero Javier ahora vuelve al cómic y a leer DC y a leer El Vigilante. ¿Qué te ha parecido las páginas del Vigilante de Moore a día de hoy? Javi. Muy buenas. Pues mira, he llegado y tal y como he llegado, me he leído otra vez los 40 números del Vigilante que comprende, digamos, el arco de Adrian Chase, que es el personaje principal, uno de los vigilantes que ha habido, porque antes hubo vigilantes, después habrá vigilantes, y el que nos ocupa es este juez llamado Adrian Chase. Y he de decir que la historia de Moore entra dentro de la segunda etapa de Adrian Chase. Es decir, Mark Wolfman plantea un cómic, digamos, canónico, con dos o tres personajes principales, un conflicto principal, etcétera, etcétera, que se nota que no funciona a nivel de venta y no funciona a nivel de repercusión. Y empieza una segunda parte donde el cómic se vuelve un noir, se vuelve muy sucio, se vuelve muy cruel, se vuelve muy doloroso. Y ahí el que empieza a tomar la medida del personaje y llevarlo a otro terreno es Alan Moore con este cómic del Día del Padre. Aunque después, para ser justo, lo coge Paul Kupperberg y ahí ya empieza otro vigilante con un tono mucho más desgarrador, mucho más sucio, mucho más noir, y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Entonces, digamos que tiene varias etapas el personaje y la parte social, la parte en la que se empiezan a ver pues casos tras casos, cada uno más escabroso, que dan sentido a la unidad de los cómics. Esto empieza con Alan Moore y yo diría que Vigilante, más allá del arquetipo que podía hacer al principio, al final termina siendo un imponente y dolorosísimo drama sobre la injusticia. Yo creía que iba sobre la justicia, pero al final me he dado cuenta que no, que va sobre la injusticia. Y este cómic en sí lo explicita mucho. Así que bueno, tendremos tiempo de hablarlo largo y tendido. Para mí ha sido releerlo un feliz reencuentro con DC. Esperaba algo interesante, lo tenía muy olvidada la serie de Vigilante, pero me ha parecido que aunque tiene tics añejos de estos típicos ochenteros, pero de una modernidad asombrosa, asombrosa, porque te está hablando desde un primer momento la serie de dilemas morales sobre la corrupción, sobre la lucha de clase, las drogas y en el caso que no que nos ocupa, las violencias machistas desde una óptica feminista, porque ustedes leen el cómic y el papel de las dos prostitutas es, o sea, impresionante, una óptica que luego, 40 años más tarde, sigue siendo moderna. No es un contenido superheroico puro, lo del vigilante, pero muestra el reverso de la justicia y de la abogacía, el lado oscuro. Creo que en general es un tebeo pesimista y me ha encantado traerlo de vuelta, o sea, que nos lo traiga Alfonso. Vamos a dar paso a los datos técnicos de especialmente estos dos cómics para ponernos en contexto de lo que vamos a analizar a continuación. Vigilante, el Día del Padre. Ediciones 5, DC Comics. Año 1986. 48 páginas. Formato, grapa. Guión, Alan Moore. Dibujo, Jim Baikie. Sinopsis. Una llamada a las tantas de la noche nunca es una buena noticia para el exfiscal Adrian Chase, pero es aún peor cuando la que está al otro lado del teléfono suplicando ayuda es la exesposa de Carl Lineker, al que Chase ayudó a meter entre rejas por abusar sexualmente de su hija Judy cuando ésta tenía 8 años. Quien corre a detener esta tragedia no es Chase, sino su alter ego, el enmascarado conocido como Vigilante, solo para llegar tarde y emprender otra carrera contrarreloj para salvar a la ahora adolescente Judy y a sus accidentales protectoras, Fever y Luis, de ese demonio familiar que les sigue los pasos. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Pues esos eran los datos técnicos. Ya sabemos qué números ocupa esta historia de dos páginas. Una historia de Alan Moore que se ha comentado mucho a lo largo del tiempo, pero que en realidad está bastante escondida. Por cierto, que ahora la acaban de reeditar en un tomo con Salvat, en la colección Héroes y Villanos. Vamos a conocer ahora qué sucedió en la época en la que se publicaba el Día del Padre en este mundo tan loco que vivimos. Algunos éramos unos críos. Yo creo que Pablo ni siquiera estaba en el Ni mundo, siquiera. no era un proyecto de persona. Efectivamente. ¿Qué pasó en 1986? Pues nada más y nada menos que el accidente nuclear de Chernóbil. Uno de los desastres nucleares más graves de la historia ocurrió en la planta nuclear de Chernóbil, ubicada en la entonces Unión Soviética, en la actual Ucrania. La explosión liberó una cantidad masiva de radiación, afectando gravemente la salud de miles de personas y causando la evacuación de la ciudad de Pripyat. Se produjo la desafortunada explosión del transbordador espacial Challenger, que explotó a los 73 segundos de su lanzamiento, provocando la muerte de sus 7 tripulantes. Se produjo también un accidente en el lago Nyos, en Camerún. Se liberó repentinamente una gran cantidad de dióxido de carbono que asfixió a más de 1.700 personas y miles de animales. También se adopta la bandera de la Unión Europea, la bandera azul de las 12 estrellitas, doradas en círculo, pues esa. Y se inaugura aquí en España el canal de televisión privado Telecinco. No sé si esto es una Todo buena catástrofe, noticia. No sé todo si es una buena catástrofe. noticia, pero sucedió. Después empezó a emitir en los 90, pero en el 86 le dieron la licencia y empezaron ahí a tener las pruebas. En el pueblo de Filipinas se produce una revolución popular con unas serie de manifestaciones pacíficas que acabó con el dictador Ferdinand Marcos. Y el cometa Halley, uno de los más famosos de la historia, hizo su aproximación al Sol. Esto es algo que ocurre cada 76 años, nada más y nada menos. En el mundo del cómic sucedió algo bastante importante. Se publicó la obra Watchmen de Alan Moore, que por cierto es protagonista de este podcast, y Dave Gibbons. Este cómic revolucionó el medio por su enfoque maduro y poliédrico y por deconstruir el concepto tradicional de superhéroe, presentando personajes complejos con un tono oscuro y con una narrativa diferente. Todo eso. Eso en 1986 y muchas cosas más. Yo creo que para ya meternos en materia y abrir el melón, vamos a empezar por Alfonso porque es el que nos trajo el cómic. Te quiero preguntar por qué nos lo trae y qué pinceladas así más gruesas nos puedes comentar. Bueno, el motivo principal es que aquí Alejandro, el conductor del programa, quería un cómic de superhéroes. Sí, estaba yo empeñado en algo pijamero porque creo que 16 programas después ya iba siendo hora. Y luego, bueno, creo que es pertinente por muchas cosas, ¿vale? Pero principalmente, simplemente en el recuerdo piensas algo que te haya dejado pozo y de lo que podemos hablar, pero luego además, más allá de todo eso, también sirve para dar algunas pinceladas de la historia más o menos contemporánea, o sea, historia reciente, contemporánea del cómic, porque sobre todo por sus dos autores, principalmente Alan Moore, porque a mediados de la década de los 80, digamos que Alan Moore había seguido las mismas pautas que otros muchos escritores británicos de tebeos, ¿vale?, que trabajaban para 2000 AD. Bueno, todos la conocéis, ¿no? Es una revista de ciencia ficción de cómics editada por IPC Media. Y bueno, y digamos que en diferentes épocas, guionistas como, no sé, Neil Gaiman o Grant Morrison formaron parte de la historia, entre otros muchos, formaban parte de esa publicación. Bueno, de esa publicación de la que salen cómics como Juez Dredd, Perro de Estroncio, ¿vale? Entonces, Alan Moore da el salto a Estados Unidos, creo que por 1983, va a intentar ser más o menos justo con las fechas, y se hace cargo de Swamp Thing, ¿vale? La cosa del pantano. Aparentemente se trataba de un movimiento no demasiado importante, ¿vale? Dentro de la industria, porque él era un guionista desconocido y se hacía cargo de una serie marginal, ¿vale? Todo esto lo inicia Len Wein, que es un editor de DC, que estaba iniciando una serie de cambios estructurales, igual casi sin darse cuenta, que transformarían profundamente el modo de hacer cómics en Estados Unidos, porque el efecto que tiene Swamp Thing, una serie absolutamente marginal y decadente, digamos, a nivel de calidad, a nivel de empieza de aceptación, de ventas. Entonces hace que desde DC empiecen a contactar primero con otros guionistas, Grant Morrison, por ejemplo, que se hace cargo de Animal Man y de Doom Patrol, o Neil Gaiman, que es Sandman, empiezan, y luego detrás de todos ellos vendrían pues dibujantes como, voy a decir, va a ser Brian Bolland, Simon Beasley, Steve Dillon, Dave Gibbons, bueno, y Jim Baikie, el escocés que está con Alan Moore en este Día del Padre del Vigilante, que es un autor maravilloso que me encanta, y que en este Día del Padre utiliza las claves un poco del cómic de. Él le había hecho, bueno, cómic de terror no exactamente, pero él maneja las claves del cómic de terror bastante bien a la hora de reflejar a este maltratador, al señor Linklater, de este Día del Padre, como si fuera una especie de monstruo terrorífico. Entonces, y luego por la obra en sí, porque la obra, como bien ha dicho Pablo, está por encima, bastante por encima de la media. En el contexto de ese retapado en el que yo leí por primera vez la obra, destacaba muchísimo, y creo que también en el marco de la propia serie, era, no te digo una rara avis, pero era como decir, bueno, ¿quién es este tipo? ¿Quién, ha de, quién, ¿Quién escribe esto? ¿Qué dimensión cogía ese Nueva York sucio? Y luego lo que dices tú, Alejandro, da mucho la clave porque es un cómic tremendamente moderno, porque consigue que el vigilante, en este caso, que es vigilante, digamos, el justiciero, esté en un segundo plano. Es decir, es una comparsa de la verdadera heroína del relato. Bueno, son dos, pero sobre todo hay una que destaca por encima de la otra, que son las prostitutas que se plantan ante Es este. un secundario de lujo, que Sí, además sí. lo utiliza como símbolo de la autoridad, como símbolo del orden, lo que le da pie a criticar la sociedad tal y como está establecida. Y luego también me gusta mucho el Nueva York. Sucio que todavía Decadentes, y peligroso que todavía que eran los últimos coletazos de los 80, que era un sitio bastante bastante duro y difícil, y te pone un contexto, un marco único. Y además no olvidemos que los cómics eran los consumidores de cómics eran adolescentes principalmente, y de repente estás hablando de un maltratador que sale injustamente de la cárcel, que abusa de su hija y que vuelve a por todas a llevarse por delante a todo el mundo, ¿vale? Entonces, te lo ponen como una especie de monstruo imponente, a veces casi parece una especie de Kingpin, te lo ponen como un villano, la villanía en toda su extensión. Entonces, claro, mucho pozo, mucha doble lectura, y leyéndolo ahora entiendo por qué me impactó tanto y por qué volvía tanto. Sobre todo esa segunda parte plagada de fotografías, ese juego de espejos entre lo que se enfoca hacia afuera y de lo que existe, la violencia que existe luego en la realidad dentro de las propias familias, un supuesto entorno de seguridad. Y nada, esto, si un cómic como este saliera hoy, pues desgraciadamente sería polémico, porque lo dirían las hordas incel, que sería un cómic woke, porque es precisamente la prostituta, la verdadera heroína que se planta ante la violencia machista. Y es del 86, lo que habla también un poco de la dimensión de Alan Moore como creador. y de lo poco que hemos avanzado desde el 86 para acá, porque seguimos en la misma mierda. Pablo, tú, yo recuerdo chateando contigo en WhatsApp que no estaba muy convencido del vigilante. A lo mejor eres la voz de contrapeso en este podcast. ¿Qué te ha parecido a ti el Día del Padre? Y cuéntanos si quieres algo sobre el vigilante en general. Bueno, sobre la propia historia de esta de Alan Moore, yo no tengo ningún tipo de crítica negativa, me parece redondísimo. O sea, es lo que comentaba antes. No le di importancia, pero al decir, oye, voy a separarlo y darle y leerlo por su separado, valga la redundancia, ha ganado muchísimo. Es el contexto de la colección la que no me vuelve loco. Y precisamente, si quieres, ya conecto con eso. ¿Por qué la colección no me vuelve loco? Porque creo que Mark Wolman, por lo general, los dilemas morales los dejaba por escrito, era el propio personaje diciendo en voz alta o escribiendo, creo que matar está mal, qué conflicto moral tengo internamente. Y ahí es donde creo que hay un acierto de Alan Moore. Alan Moore, no te está diciendo cuál es el dilema moral, te lo pregunta a ti, como lector. Te deja a ti suelto diciéndote, ¿tú qué piensas de lo que acabas de leer? ¿Son los personajes tal y como pensabas en un principio, o ahora te parecen más complicados? Os voy a hacer además una cosa que me ha gustado mucho. Aparte del contexto histórico que has dado, hay un contexto muy, muy concreto, que es el que Alan Moore, cuando escribe esta historia, no es absolutamente nadie dentro de la industria. Ha empezado Watchmen, pero todavía Watchmen es un proceso. Ha empezado la cosa del pantano, pero lo he hecho, todavía está en proceso. No, no hay un cierre que te haga pensar. Vale, Alan Moore es capaz de hacer un tramo de una colección y cerrarlo bien. Pasa lo mismo con V Vendetta, que se cancela en Inglaterra, con la balada de Hello Jones, también está en proceso. Alan Moore es eso, es un tío que únicamente hace está trabajando en colecciones regulares que acaba de empezar, tiene números cortitos en 2000 AD, en números cortos siempre destaca, claro, pero todavía no tiene un nombre. Yo creo que en ese sentido, este cómic, siendo de estos, digamos, desconocidos de cuando Alan Moore no era nadie, demuestra que bueno, que era un buen autor y que podía ir preparando el terreno. De hecho, este propio cómic, para mi gusto, prepara como o tiene conexiones muy mínimas con La Bruja Asesina y después con el propio final de Watchmen. El propio cierre del cómic hace una pregunta del tipo, oye, ¿quién vigila a los vigilantes? Bueno, pues efectivamente ya le estaba dando vueltas. Y voy a dejar una última idea, que esta sí que me parece curiosa, es que creo que este cómic, especialmente la estructura en dos partes, es una demostración que Alan Moore tiene mucho de humorista. A Como ver, pedantía y desarrolla, estructura. desarrolla. Pues con tres ideas. La primera es, ya de por sí mete chistes. El chiste, no sé si en la traducción de cinco se pierde, pero hay un chiste sobre kamikazes. Buenísimo. Básicamente, cuando la niña corre por la calle, una de las Sí. prostitutas le dice, ¿tu padre en qué bando de la Segunda Guerra Mundial luchó? Esta forma muy divertida, ¿no? Qué De bueno. decir kamikaze. El segundo recurso muy típico del humor, o un típico, recurso muy típico del humor, lo habéis visto en el jueves en Bruguera, es el desconectar el texto de la imagen y hacer un contraste absoluto o hacer conexiones. El típico chiste de que a lo mejor Ibáñez te dice, Galileo desde niño veía las estrellas y sale que un bebé que se ha caído de la cuna y ve estrellas, ¿no? Y aquí ya voy con el que me parece importante, es la estructura de chiste. El chiste tiene una estructura, cualquier chiste tiene una estructura que es la premisa y el remate. Y son estos dos números, son tal cual eso. La premisa, te planteo a ti como lector una situación. Tú antes de leer el segundo número ya has dicho, vale, perfectamente, sé quién es el malo, sé quién es el bueno, sé cómo va a acabar el segundo número y voy a tope. Ve por ahí, me gusta cómo va la colección. Y llega el remate, y el remate te lo desmonta totalmente todo. Todas las ideas que tú tenías se matizan y ya no ves el primer número igual. Muy bueno, Pablo. Sí. Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido a ti esta historia de el Día del Padre? La primera cosa es que nosotros llegamos aquí, digamos, legitimando un poco a Vigilante, ¿no? A Adrian Chase. ¿Por qué lo legitimamos? Yo creo que porque el arco argumental del personaje parte de una visión de la justicia, que es la que tiene su padre, ¿vale? Que es clasista, que es una visión de condescendencia hacia los pobres, de justiciero. Y también de conformación de una identidad familiar, que es la identidad de una familia en la que ser juez le da un prestigio social. Entonces ahí vemos una distorsión de la justicia que hace que Adrian Chase lo tenga que equilibrar siendo el vigilante, y eso al lector le produce la legitimación del personaje. Y entonces por eso llegamos a este Día del Padre. Y nosotros, digamos, estamos con Vigilante y es como bien decía al principio Ale, la figura de autoridad, ¿vale? Y luego hay otra cosa que, dos aspectos que me llaman la atención de estos números de Alan Moore. El primero es que Alan Moore no le coge el tono al personaje, es decir, Alan Moore lo desarrolla aquí, pues, como un vigilante, realmente, como un acompañante que está vigilando el caso y que está acompañando a esta prostituta, pero lo hace hablar más de la cuenta. No es el mismo tono que tiene Adrian Chase, que tiene un tono reflexivo y que básicamente son bocadillos de su pensamiento, lo que ha llevado todo el cómic. Y aquí lo hace más bien, pues, un acompañante que interviene, pregunta cosas y desarrolla la acción con sus comentarios, ¿no? Ese es el segundo aspecto que me llama la atención, que es que distorsiona un poco el aspecto del vigilante, pues su personalidad, y lo lleva a otro terreno, que es el que finalmente Paul Cooper va a seguir, es decir, lo cambia. Y el tercer aspecto, que creo que es muy moderno este cómic, porque trata ya no las violencias machistas, sino la violencia vicaria, es decir, el uso de los niños y niñas, pues para hacer daño a toda la estructura familiar o a las madres en este caso. Yo creo que en ese sentido es un cómic muy avanzado porque también al monstruo le da una narrativa. Es decir, el monstruo no es un monstruo porque sí, sino el monstruo te va desarrollando sus argumentos, con los que obviamente no estamos de acuerdo, pero te humaniza el monstruo, sabe cómo llegar al monstruo. Y en ese sentido, yo sí que me recuerda un poco a Te doy mis ojos, ¿no? En el que el monstruo tiene un argumentario que se ve desde fuera como un tipo depravado, como un tipo que ha perdido totalmente el control de sí mismo, pero tiene una narrativa. No es alguien, no es el mal por el mal, no es el Joker, sino es alguien que tiene una narrativa y está dispuesta a cumplir. Y además, en el primer episodio, digamos que es como una amenaza que va persiguiendo a los protagonistas, una amenaza que siempre está ahí, pero en el segundo es el auténtico protagonista porque Alan Moore se mete en su cabeza y empieza a utilizar los cuadros de diálogo interior, que no lo hace en el primer cómic. El primer cómic es sorprendentemente conciso. Para ser de Alan Moore. Se basa básicamente en los diálogos y en la acción. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, en realidad, sí. Ahora, de hecho, mientras que hablo con vosotros, estoy echando un vistazo a los dos números. Y es cierto que estoy intentando muchas veces pensar en por qué Alan Moore convierte aquí al vigilante en tan comparsa y no le. Porque realmente Alan Moore quiere contar una historia en la que casi el vigilante es casi una molestia. O sea, son dos números que probablemente en lo que dice Pablo, todavía Alan Moore no tiene un nombre en la industria y se dedica muchas veces a hacer pequeños, o sea, números sueltos en historias dentro de colecciones, ¿vale? Abiertas. Y es cierto que él, su autoría se revela desde el minuto cero contra las tendencias dentro de lo que eran los cómics en DC en este caso. Y aquí se nota que realmente lo que quiere encajar es una historia sobre violencias patriarcales y de hecho es que el vigilante sea casi un adorno en muchas de las partes porque parece que todavía no es demasiado consciente de ese tipo de violencias, aunque sabe que es un delincuente, pero porque ha asesinado, y es la prostituta la que le está prácticamente zarandeando y conduciendo para de un lado para otro para que o sea un poco consciente del problema que tienen encima. De hecho, precisamente por esa conciencia es ella la que termina resolviendo todo el asunto. Y además, no olvidemos que también Adrian Chase es producto de su tiempo también, o sea, es machista. Es racista y además hay un episodio en el que tiene un enfrentamiento con un tipo del barrio cuando están, bueno, en plena investigación y llama a un tipo que le replica, dice algo así como maldita sanguijuela negra. Entonces estamos hablando que es normal que no profundice porque los intereses de Alan Moore van por otro lado. Alan Moore. Eso también es un debate, quizá no sé si nos va a dar tiempo de abordar aquí, pero Alan Moore es curioso, hablaba muchas veces de no sé si un acto consciente, pero Alan Moore, los guiones de Alan Moore, no sé, cómics como Watchmen o como La broma asesina, en realidad venían a poner o sea, acabar, dar la última palada a los cómics de superhéroes en el sentido de que ya era como marcar un hito insuperable, sobre todo en un contexto de industria, es decir, los cómics eran purria, la mayoría eran personajes escritos desde hace 40, 20 años, gente con mucho oficio, pero con pocas ganas de innovar o de contar otro tipo de historias, y había un desgaste brutal. Y él, no sé si como acto consciente o inconsciente, igual una vez que pasan todas esas etapas, pensaría. Bueno, aquí se han acabado los cómics, ahora de superhéroes tal y como los conociera, se supone que tiene que venir a otra cosa diferente porque yo he dado un enfoque diferente, algunos de mis compañeros también, pero desgraciadamente para él y además que le pesa, lo que hizo ha sido de alguna manera justificarlo por 40 o 50 años más. Es decir, los cómics toman de referencia todos estos grandes cómics que se hicieron, que él dice que son pocos y tampoco dice que sean tan buenos, pero que hizo Alan Moore, Frank Miller, Grant Morrison, y eso ha servido de base para justificar el medio durante otros 30 o 40 años de otra vez purria a cantidades industriales, y que ahora lo peor de todo y la tragedia es que la consumen tipos de 40 y 50 años. Entonces, entiendes que Alan Moore era un guionista muy dotado y que tiene una idea muy concreta y precisa de cómo ensanchar el género y terminar contando cosas que no se contaban habitualmente en este tipo de cómics, sobre todo que iban dirigidos para adolescentes principalmente, y su gozo en un pozo, porque realmente él ha sido un poco el suelo sobre el que se han asentado la industria en las décadas siguientes. Y del dibujante, ¿qué me contáis? Porque yo, por ejemplo, a mí me recuerda este tipo de dibujo a los dibujos así más sombríos que tenían los cómics estos de románticos, rollo Esther y eso. ¿No, no le veis un puntito Las parecido? mujeres son así, las Las mujeres son mujeres así, y son recuerdan así, mucho. es un cómic como muy femenino. Y me recuerda a ese estilo, porque también dibujaban, tenía un color oscurillo, esos tipos de cómics, y me recuerda esto a como a un cómic romántico. ¿Qué os parece en el apartado gráfico? ¿Qué me podéis decir de eso? Ah, bueno, perdón, voy a dar un apunte y no, para no acaparar mucho, me callo, pero a mí me parece un dibujante extraordinario. O sea, es un dibujante escocés que venía muy curtido, sobre todo de, bueno, había tocado muchas series en Reino Unido, desde los 70 incluso. Y bueno, de los 70, vamos, prácticamente se lleva todos los 70 dibujando y lleva mucho tiempo en Juez Dredd también. Y luego da poco a poco el salto a Estados Unidos, sin dejar tampoco de hacer cómics en Reino Unido. Y yo tengo por ahí, guardado como oro en paño, una miniserie de Epic Comics bueno, aquí se prolongó, pero bueno, los cuatro primeros números era la adaptación de Razas de Noche de Clive Barker. Y esos códigos del cómic de terror, porque sí es cierto que tiene digamos, la feminidad. La aborda con ciertos ecos del cómic femenino, al menos español, y supongo coincidiendo con porque el cómic de Esther también tiene influencias de fuera. Pero sobre todo también maneja, da la sensación, un tipo que también ha hecho cómics de ciencia ficción, que podía manejar absolutamente todos los registros. Todo, sí. Y el terror aquí es clave, desde la propia presentación. Del personaje del Linklater, el maltratador, que es absolutamente terrorífico. Es casi como ver a Tiburón apareciendo del mar, cuando una de las primeras apariciones del tipo en primer plano, La de rompiendo la la puerta y el puerta. candado, sí. Sí, es brutal. Es que eso se me quedó grabado y Es hoy que lo sigue empieza viendo. fuerte, el cómic empieza fuerte, ¿eh? Sí, pero a ver, Pablo lo ha analizado muy bien. Te plantea, te hace un planteamiento. Y en el segundo cómic tira absolutamente por otra dirección. Es cierto que Alan Moore es juguetón y Alan Moore sabía, veía muy claro cómo se podían romper las convenciones del cómic de superhéroes, que a él le parecía una puta mierda, y además luego lo pudo expresar con más naturalidad, pero se veía ya en sus intenciones, en tirar por otras vías poco transitadas. Entonces te plantea una premisa y claro, también lo puedes ver como que el nota está juguetón y chistoso porque el héroe, digamos que queda en un segundo plano. Y la intención política también que tiene el cómic. Dinos, Pablo, que te he cortado. No, que también iba a decir que eso, que los 80 es que además es una época en la que los cómics, hay autores que intentan hacer algo diferente con los superhéroes. Y encaja muy bien este Alan Moore. O sea, es una pena que todo eso que sí quiso hacer los 80 ha desaparecido ya, pero cuando se plantea a Lobo como superhéroe, como personaje, es un superhéroe algo absolutamente alejado de cualquier planteamiento. O Sandman de Neil Gaiman, él no se lo plantea como voy a hacer un género de terror, él dice, no, no, voy a hacer un género de superhéroes, va a aparecer el detective marciano, van a aparecer superhéroes del mismo universo. Pero bueno, todos esos avances es hacer superhéroes de una otra forma, se van a otro lado. Iba a decir del dibujante que tiene una ventaja esta que es de ser europeo que hace cómics para Estados Unidos. Entonces tiene que adaptar su estilo a lo que se espera de él, pero los diseños de páginas son, entendedme, caóticos, en el sentido de que el cuerpo de un personaje está superpuesto a la viñeta de la siguiente, a la siguiente viñeta o a la anterior. Hay muchos dibujos a viñetas que están a sangre, que llegan al margen de la página. O sea, tiene un aspecto como caótico, realmente no lo es súper legible, pero que es muy diferente al cómic habitual Muy innovador, de sobre todo superhéroes. muy innovador, lo que tú dices. De hecho, hay una fórmula, hay una viñeta compartida maravillosa que es son las dos viñetas en las que se dirige el vigilante como maldita sanguijuela negra al tipo, y el eje que une las dos viñetas en las que aparece el personaje del afroamericano y la prostituta es el vigilante partiéndolas los dos. O sea, hay como a nivel de diseño hay uno, me parece bastante original. Sobre todo si lo pones en contexto, vamos, que es lo que dice Pablo, que probablemente porque viene de otro contexto artístico, pero si luego adquiere mucha más importancia o relevancia esa diferencia cuando lo comparas con el resto de cómics de la colección. El dibujo se basa mucho más en manchas, ¿no? Que en esas líneas definidas. Sí, Digo, grueso, grueso. es muy europeo, yo creo. Y concretamente muy inglés, muy británico. Javi, danos tú algunas claves más que considere oportuna, que te veo muy callado. Bueno, pues a ver, yo me gustaría rescatar, antes de que se nos pase, hablar un poco del personaje de Vigilante y de dónde está en toda la serie y cómo termina. Me parece esto fundamental. El Vigilante así de primera te puede recordar una mezcla entre Batman, el Castigador y Daredevil, ¿no? Una cosa así. Y yo creo que la diferencia que tiene este personaje es que durante todo el tránsito de los 40 números no para de dudar, de contradecirse y de adoptar diferentes posturas con respecto a tomarse la justicia por su mano, ¿no? Y creo que no hago ningún spoiler ya a esta altura de la película, si digo que esa posición es improlongable, es imposible de vivir con ella, y finalmente el personaje de Adrian Chase se suicida, ¿no? Se suicida en un número que viene a rebufo de una saga donde él deja morir a un nuevo vigilante que hay en los bajos fondos de la ciudad, que le da justicia a A los aquellos pobres. que no tienen, digamos, que la justicia no los protege. Y como no los protege porque están en el extrarradio y no tienen dinero para un abogado, pues entonces los protege otro vigilante que él deja morir. Entonces, en el momento ya que lo deja morir, ya él ve todo el contrasentido de toda su trayectoria y termina suicidándose, que luego busqué si existen otros personajes Sí, que se hayan suicidado y no hay mucho. Está el castigador, hay el castigador, Kraven el cazador, se suicida y está. que luego hay un cómic en el que, entre comillas, lo deshacen y le perdonan los pecados al castigador por haberse suicidado. Sí, Sí, la segunda lo tengo, parte lo tengo. esa horrenda, De ¿no? Kraven habláis, ¿no? De Kraven, Kraven. gracias. El Gracias. Kraven se suicida y creo que hay un intento de suicidio en Miracle, que también es una serie de DC, pero que un personaje que haya tenido 40 números de una serie regular termine volándose la tapa de los sesos, yo creo que eso es inaudito en el cómic, vamos, no lo sé. Claro, obedecía al fracaso propio de la serie. Realmente la serie, el hecho de que tuviera malas ventas y poco interés, también dio más libertad a la hora de decidir el destino del vigilante. Incluso la espiral de violencia, o sea, porque termina con. Es que digamos que el vigilante viene un poco cuando ya la moda del justiciero se había quemado absolutamente en los 70. De hecho, Absolutamente. Está un poco de modé cuando aparece y entonces está un poco descontextualizado. Y luego el personaje como el castigador, que empieza siendo un villano, viene de los 70, viene del 73, 74, que es enemigo de Spider-Man en un TVO. Y luego ha habido algunos personajes similares con menos matices, pero lo cierto es que esto ya estaba en decadencia. Entonces esa falta de interés hizo que el sacarte de sacarte un poco del radar del mainstream y de las exigencias del fan, lo que dio más libertad para resolver, digamos, de una manera absolutamente contracultural el final de un personaje así, que lo hace, digamos, que hace el final de la obra mucho más interesante. Pero Y esto luego. es totalmente coherente con el recorrido del personaje, porque el personaje desde un primer momento, desde el episodio, creo que es el segundo o el tercero, que le mete una paliza a un tipo que en realidad era inocente, el tío tiene ahí sus demonios con ser un justiciero. Eso lo tiene durante toda la colección. Y eso. Él es un ser atormentado, totalmente atormentado. Por cierto, que no se ve demasiado en estos de Alan Moore, pero a lo largo de toda la serie, para él es un auténtico suplicio, está en esta ambivalencia. Entonces es coherente. El suicidio final Sí, lo considero de hecho, coherente. es que realmente, es que En un no. arco argumental, perdona, Alfonso, en un arco argumental, incluso él sale de la cárcel a través de artimañas que hace su abogada, que es su amante, que se llama Marcia. Él sale de la cárcel porque le buscan la locura en una vecina que le ve asesinando, y también porque en las pruebas que consiguen lo hacen con allanamiento de morada. Entonces él incluso se aprovecha de la justicia para legitimar una inocencia sabiéndose culpable. O sea, es tremendo. Mira, voy a Y resumir. Para mí, el gran fracaso de la serie para mí está en la primera splash page de la colección. El personaje lo definen así: el vigilante detesta a los que desobedecen la ley. ¿Habéis para pensar? O sea, ¿os habéis para pensar el personaje realmente qué hace? Y yo creo que todo viene ahí de ese pecado original de no haber llegado a entender qué querían contar con el un personaje. mal planteamiento de partida. Yo, respecto a lo que dices de la coherencia, Alejandro, es que es normal que termine siendo coherente, porque cuando te alejas del fan, no, por lo general, en este tipo de historias, te va a permitir ser coherente. El fan solo quiere que se repita cíclicamente lo mismo con pequeñas variantes. Y de repente aquí tuvieron la posibilidad de hacer algo diferente. Pero sí, un poco lo que dice Pablo, yo creo que es una serie que da bandazos, se plantea de una manera, y os imagináis lo glorioso que hubiera sido una serie de este calado escrita por Alan Moore. Hubiera sido Y luego alucinante. es un desastre, pero un desastre con sus personajes secundarios, la acción, digamos la parte superheroica, es horrorosa. O sea, Ah, está bueno, a mí fatal me. llevado. Y Pero a está por ahí Peacemaker, el que mí. han hecho Sí, una sí, sí. serie, Y está por sale ahí. Vigilante, y sale Vigilante en Peacemaker. Hay dos adaptaciones en las que sale Vigilante, pero además como dos pegotes de personajes. Salía en Arrow de DC, o sea, de Warner, la serie, y en Peacemaker, creo que además que es un personaje medio cómico, que se pone a bailar y en fin, y creo que es mudo. Tampoco las he visto, pero bueno, he visto que ha quedado la pobre criatura en un borrón, En la evidentemente. serie intentan que sea una especie de Deadpool, pero en DC. Es una cosa muy, muy Dios, ridícula, la qué verdad. patético. Bueno, no, no tanto, pero es más una parodia del vigilante hecha desde, pues eso, el incel que le gusta ponerse un traje y pegar a gente. Porque le mola ese rollo y claro, estás Hostia, diciendo. bro. No O deja de sea, tener gracia. está bien hecho, está bien hecho. O sea, no es justo con el cómic, pero a mí me Pero hace es gracia. simpático, ¿no? Sí. Y a mí hay otra cosa que me gusta mucho de Alan Moore y su visión también del vigilante justiciero, es que es un vigilante justiciero que parece sacado del final de una peli de Les de la Iglesia. O sea, es un tío súper aporreado. O sea, se lleva en un caso de un maltratador prácticamente. Es que se lleva disparos, golpes, le destrozan el visor, o sea, se lleva una paliza de Uy, campeonato de eso quiero yo hablar, claramente. y ni siquiera él es capaz de acabar definitivamente con la amenaza. Y eso lo hace muy terrenal y simplemente lo que te gustaría estar en una realidad alternativa en que casi Alan Moore le hubiera metido mano a casi todas las series que veíamos. Realmente el planteamiento de estos dos cómics ya se ve su continuo desafío de las convenciones del género, que te invitan a pensar qué hubiera pasado si hubiera desarrollado esta serie en su totalidad, o imaginaros que toca que hubiera podido tocar personajes tan iconográficos como Spider-Man, no sé, en una serie más larga, porque realmente él ya veía los defectos de la industria, de sobre todo las historias que se están desarrollando, y estaba claro, y esto es solo un ejemplo más de cómo él podía dinamitarlas desde la base y contarnos algo completamente nuevo. Imagínate la que le podría dar Alan Moore a Spider-Man, porque Alan Moore ha echado pestes de este disco al más no poder. Al más no poder y por precisamente por conservador, por Sí, reaccionario. temas ideológicos, sí, su concepción del bien y del mal tan Sí. tan tan tan extrema, sí. Bueno, vamos a ir medio cerrando el programa, ¿vale? Si tenéis algo en el tintero, es el momento de decirlo. Os voy a preguntar eso, si tenéis algo que decir que se haya quedado ahí y vuestra escena favorita del cómic, ¿vale? Voy a empezar por Pablo, que está más calladito. Venga, Pablo. Pues voy a empezar primero con lo del tintero, si quieres, y luego Vale. ya la viñeta. Muy Pues bien. únicamente hay una secuencia, realmente estoy haciendo trampa, porque van a ser dos viñetas, como quien dice. Hay una viñeta que me gusta mucho, que es la de el paralelismo que hay entre cómo consuela el vigilante a Fever y cómo consuela a su padre a Jody cuando está llorando. Ahí se cruzan las dos secuencias en el que cada uno de las dos parejas están en coches. Y el paralelismo es cómo el vigilante aprende a abrazar a Fibre y a consolarle, decir, oye, estoy aquí, y cómo mientras su hija está llorando, Carl Lineker, creo que es, se pone a gritarla y a culparla por llorar y decirle, no llores, no llores. Y es un momento que a mí me parece que es, que voy a decirlo, es que me parece moderno. Esta idea de los cuidados, del consuelo, de, pues, no deja de ser salud mental, de estar ahí. Sí, es bonito, ¿no? A mí me parece bonito el abrazo. Sobre todo porque como que a veces da la sensación de, bueno, eso, la idea del hombre que abraza, joder, ¿sabes? Se hacían chistes en Friends con eso, ¿no? De, a ver, somos tíos. Y el abrazo surge del vigilante, que es como, joder. No vayamos a abrazar y mostrar unos sentimientos con Claro, la no, no. testosterona que tenemos. Claro, o sea, si estás sufriendo, te lo comes, ¿no? Pues aquí no es como, no, Súper, no. es que es súper moderno, tío. O sea, es que hay que pensar en ello, tío. Es Yo que es un cada vez que cómic. lo pienso, me Cuando parece más que lo el cómic es hablemos. más bueno. Sí. O sea, sí, es lo que yo decía, que a mí cuando yo leí en su momento, hace años, me pareció normal, y releyendo, dices, si es que tiene muchos detalles, ¿no? O sea, no hemos hablado, por ejemplo, de que hay un subtexto lésbico de las dos prostitutas. O sea, no son pareja, porque no se dice en ningún momento, pero si tú quieres verlas como pareja, claramente lo son, y no Sí, hay sí, ningún sí. problema. Yo lo he pensado, vamos. Y luego ya sí, voy a ir al momento, Venga. y es que justo después de este paralelismo de abrazos, Carl tiene una frase que a mí me parece increíble, ¿no? Que es la que dice, me juzgaron como, me veían como un monstruo, y se pusieron a decir, ninguna persona humana haría esto, ¿no? Sí, justo después de la viñeta del abrazo del vigilante y Fever. Oh, sí, Carl Lineker, eres un monstruo, yo nunca haría lo que él hizo. Y creo que ese segundo número, que hasta cierto punto no quiero tampoco explicar cómo va, pero en esencia lo que hace es humanizar a este cabrón. O sea, así de simple, el número trata de humanizarle. Y esto me conecta con esto. Hay un fanzine, una publicación, si la podéis buscar, a mí me gusta muchísimo, que se llama Escribir cómics al estilo de Alan Moore, que no se ha publicado en español, pero hay formas de encontrarlo. Y es un, o sea, es un ensayo, un fanzine muy interesante, en el que Alan Moore comenta que cuando él escribe personajes, los interpreta, se pone dentro de ellos, se mueve por la casa como si fuese ellos, empieza a decir y a hacer cosas en su casa. Él pone de ejemplo a Damon en la colección de La Cosa del Pantano. Y por este tipo de frases, este tipo de comentarios, claro, me llevaron a pensar que Alan Moore hizo aquí lo mismo, decir, oye, voy a imaginar qué tipo de persona hace esto a su hija, cómo se ve a sí mismo, cómo se justifica. Y es un ejercicio que, también hay que decirlo, cuando lo lees, es desagradable porque no tiene ninguna gracia pensar o ver cómo piensa un violador. Pero bueno, claro, es que en eso consiste la ficción, en que nos lleven a Claro. un abismo y forzarnos a estar y pensar cosas que no queremos pensar. La verdad que ve a Alan Moore por su casa dando vueltas, también te lo digo. Me parece muy interesante eso que señalas, porque no hay muchos autores que hagan eso en cómic. Y precisamente el meterse a ese nivel en los personajes hacen que la propia ficción, el propio desarrollo de la historia cambie. Porque realmente, si es bueno el guionista y se mete en los personajes, no va a hacer un efecto embudo y va a hacer pasar por allí a esos personajes, sino que los personajes le van a llevar de la mano en la dirección que la obra necesita. De hecho, Y es que eso no es habitual, ¿no? por poner un ejemplo, o sea, una persona como Alan Moore, anarquista, izquierdista, rojeras de mierda, todo este tipo de cosas, no te hace un Bolivariano. final, efectivamente, no te hace un final facilón de un final de izquierdas, como quien dice, No, no, ¿no? no, no. La No es ficción un está porque él no es discursivo. Muchas claro, veces no. no quiere ser Y no discursivo, es sino para él. condescendiente, nunca lo ha Y la sido. historia está por encima, o sea, eso es parte de lo que es la transgresión de él como guionista, tío. Claro, y No es que quiere. está muy por encima de eso, Alan Moore, Que queda, sinceramente. yo creo que queda muy claro cómo piensa, pero no te lo hace fácil. Claro. Dice, no, no, llega tú, tienes que llegar tú. Exacto, tío. Ah, genial. Está muy bien. Bueno, Javi, ¿tú qué nos dices? ¿Qué escena o qué cosita tiene por ahí guardada? Pues de hecho, encabalgando con este tema, bueno, al final, ¿cómo muere el Lineker este, no? Que tiene un puntito Los Sopranos, una escena de Los Sopranos cuando deja como Ostras, sí, el la freno de gasolinera. mano cogido en la gasolinera y cuando ya todos los personajes están de acuerdo, como diciendo, ya se ha hecho justicia, ha muerto este monstruo, la niña dice, no, lo han matado. ¿No? Y ese elemento es muy importante ahí. La reacción de la niña es muy importante Bueno, porque, y le mete un tiro al vigilante. claro, Sí. nos recuerda cuál es la definitiva posición moral de eso, ¿no? Es decir, el final, uno siempre está con la idea de que este hombre va a morir porque para eso le persigue el vigilante, ¿no? Pero la niña te ancla cuál es la verdadera posición moral que hay en este tema. Y en ese sentido, a mí el final, por lo cutre, por lo soez, por cómo resulta de incómodo, a mí me gusta muchísimo. Y bueno, ahí se ve, ¿no? La magia que tiene Alan Moore, que sabe hacer incluso de un personaje tan, bueno, tan intrascendente como el vigilante. Y en una época de su vida en la que todavía no ha llegado a las grandes cotas narrativas, te sabe hacer un cómic que fíjate que estamos hablando en 2024 de este cómic, cuando queríamos traer una idea pijamera aquí, hemos traído pues casi todo lo contrario, ¿no? Bueno, también. Alfonso. Pues, a ver, a mí en realidad más que una escena, y lo he nombrado antes, lo que me gusta es el recurso, el recurso de inundar de fotografías familiares todo el segundo número, porque de alguna manera parece que Alan Moore nos quiere hablar de los infiernos íntimos de las familias, porque es un contraste entre la imagen proyectada. Imagen de familia o relación perfecta paterno-filial y luego ver sobre los hechos la realidad, que es mucho más allá de unos meros abusos. Estamos hablando de un psicópata. Y creo que la primera vez que vi este cómic, me parece claro, es un recurso que me llamó muchísimo la atención, que no lo entendía del todo, pero recuerdo que revisitaba este tebeo, miraba las fotografías, hasta que poco a poco fui aceptando un poco la idea que tenía Alan Moore y lo que nos quería mostrar, y que eso, que la digamos que las familias son es una institución imperfecta, y sobre todo que desde las sociedades modernas siempre Hay, digamos, dos enfoques diferentes, que uno es el que se proyecta y otro es lo que sucede dentro de ella. Muy bien. Bueno, pues la mía, ya que estoy, es cómo se conocen los dos protagonistas, digamos, el vigilante y la prostituta, que se conocen porque ella llama al Adrian Chase y aparece el vigilante y se produce entre ellos una trifulca, pero física. O sea, se empiezan a dar palos. Porque ella le pega un cabezazo y él, como buen justiciero, pues empieza a pegarle a ella, que vomita en un cubo de basura. Y creo que esa pelea que tienen es también metafórica. Es una pelea que tienen ellos a lo largo de todo, de toda la historia, y es la pelea, o vamos, la pelea, es la ambivalencia entre la autoridad, como ella le llama, que ella llega a llamarle a él nazi presumido o algo de eso, y él, y también la ambivalencia entre la mujer y el hombre. Creo que esa pelea es también un poco eso, una metáfora que va coleando a lo largo de todo el TVO. Y no me Oye, quería ir. Sí, conectando, dime, dime. muy breve, conectando con esto de la autoridad, es que se me ha pasado comentarlo. Hay una página que está soltado sin decir nada, una de estas fotos en blanco y negro, en la que el padre de Jodie le pone una gorra a su hija. Y ahí no se dice nada más, no te dicen si es de chofer, si es de portero, pero claro, puedes entender, es una gorra de policía. Cierto, es cierto, es verdad. Aquí O sea, cuando la. hablamos de autoridad, o sea, habría un caso muy concreto de autoridad. Sería Sí. maravilloso, vamos, ¿no? O sea, que ya el tipo fuera madero. Vamos, es que no extrañaría a Pero nadie. que no es raro porque las fuerzas de seguridad del Estado tienen un porcentaje de violencia machista, pues, fuera de lo común. Eso Está está. plagado de reaccionarios, tío, Bueno, evidentemente. Está un este problema muy gordo último ahí. que ha salido este verano. Que mató a la mujer y al amante de la mujer. Y El era número un 2 o el policía, tres. claro, era un policía en el escalafón más alto. Sí, es cierto. Y al Y aquí final era un monstruo. Sí, conectando con sí. esto de esto no se podría hacer ahora, es que precisamente creo que esto es el tipo de cosas que de verdad no se podrían hacer. Tú te vas a los cómics de Vértigo de aquella época y hay insultos a la policía o hay la frase fuck the police, aparecía en cómics de Vértigo. Plantéate que salga eso en un cómic de DC o de Marvel actual. Es que te comen. Sí, porque y eso es también sorprendente, eso es muy político. O sea, el hecho de que los cómics sean asépticos es una decisión también absolutamente política. Y es cierto que el actual contexto no se agitaría bastante el avispero si sucediera algo similar, sí. No, estoy de acuerdo. Bueno, no me quiero ir sin recomendar el número 9 de la colección de Vigilantes, número 95, no sé cuál es exactamente el número allí en América, que es un número en el que el vigilante va repasando en su diario sus tormentos y tiene tres historias cortas. ¿Vale? En una misma historia tiene tres historias cortas. La primera versa sobre una violación masiva, tipo la manada. La segunda va sobre la deslocalización empresarial y el racismo. Y la tercera sobre las drogas y los junkies en Estados Unidos. Es un cómic dibujado por Jill Kane. Y es muy político, ahora que ha hablado Alfonso del carácter político de la serie, y me parece que le tenéis que echar un vistazo, que perfectamente podría haber sido el cómic que lo hubiéramos analizado aquí. Quería dejarlo antes de irnos. Esa pincelada. Bueno, pues vamos a ir cerrando. ¿Queréis decir algo más? Pues voy a Está decir una guay. cosa que sí que creo que es interesante y es, Enhorabuena por haber hablado de haber elegido Alan Moore, porque es curioso cómo en cuanto un autor ya no publica o no se le reedita con bombo y platillo, cae un poco en el olvido. Si no estás en el candelero, no existes. Y Alan Moore es de esos casos en los que creo que sí que merece la pena rescatar periódicamente. Muy bien, pues os voy a dar las gracias por haber estado aquí. Esto ha sido todo. Menudo placer charlar en la mesa de debate sobre TVO y sobre Vigilante. Vamos a tener que hacerlo más. Me gusta recordar que podéis escucharnos en El Salto Radio y en iVoox y YouTube. Muchas gracias a mis contertulios. Muchas gracias, Alfonso. Nada, gracias a todos vosotros. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Pablo, por venir otra vez por estas ondas. Gracias a vosotros. Yo me lo paso genial estando aquí. Y muchas gracias, Javi. Buen abrazo, equipo. Se despide también un servidor. Recordad que de imbéciles, machistas y troles está el mundo lleno y que no siempre podemos ajusticiarlos. Nos escuchamos en el próximo programa de Qué grande es el cómic. Os dejamos con nuestro característico buen gusto musical. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. I'm breaking it down, feeling the pulse in every sound. Never miss a step, always on the move. The beat's my partner, we groove as one, two. I close my eyes and let